canción que dice que de mí estás enamorada. Que no hace falta nadie más, que todavía hay un lugar donde podemos encontrar de nuestro amor la eternidad. Convénceme, convénceme, y mírame a los ojos con el alma. Hazme saber que al calmar tu sed yo soy el agua. Así sabré si vivo o muero. Para que lo goces, el Salta y Jujuy, Juan Carlos Amelín. Hoy, mi corazón está pidiendo que me devuelvas la canción que dice que de mí estás enamorada. No hace falta nadie más, que todavía hay un lugar donde podemos encontrar de nuestro amor la eternidad. Convénceme, convénceme, y mírame a los ojos con el alma. Hazme saber que al calmar tu sed yo soy el agua, que mi mentí, el roce y el calor de nuestros cuerpos. Convénceme, entonces así sabré si vivo o muero. Hoy me hace falta tu sinceridad para matar mi angustia, el dolor, la soledad.